Decíamos al comienzo que vamos a hablar de este proyecto de ley, que hay que decir que todavía no tiene estado parlamentario, pero que está circulando. Ya tenemos algunas noticias. Sin embargo, cuando le preguntan al actual titular de Educación, dice que no sabe nada, que no hay nada todavía. Pero como nosotros nos conectamos con gente que sí sabe, vamos a darle la palabra a Laura Enda Marrone. Decíamos es legisladora con mandato cumplido por la Ciudad de Buenos Aires, es licenciada en Ciencias de la Educación, fue responsable de la Secretaría de Asuntos Docentes de ADEMIS, fue y es docente todavía en el nivel superior, y es autora también de un libro que es Memorias de las luchas por la educación en la Argentina desde 1943 hasta el 76. Ella estuvo detenida durante el denominado proceso de reorganización nacional y se ha dedicado durante toda la vida a analizar el sistema educativo en la Argentina y a enseñar lo que ha sido desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista político. Así que, si te parece, Nacho, vamos a escuchar el primer audio. Buenas tardes. Muchas gracias por esta nueva oportunidad que me dan de compartir con ustedes reflexiones acerca de lo que está ocurriendo con la política educativa en nuestro país. Lamentablemente, no tengo buenas noticias. Estamos cada vez peor. En este momento les propongo conversar sobre el proyecto de ley nacional de educación denominado Libertad Educativa, que están considerando en esferas gubernamentales y el Consejo Federal de Educación, que no es una simple reforma, si bien todavía no tiene estado parlamentario, el proyecto existe. Y digo, no es una simple reforma porque en realidad es un arrasamiento total de nuestro sistema educativo al punto que estaríamos volviendo más atrás de la ley 1420 de 1884, que fue la ley fundacional de nuestro sistema educativo, estaríamos volviendo mucho más atrás. Es un proyecto de ley que es una destrucción estructural profunda de nuestro sistema educativo. A ver si podemos ordenar un poquito. Centralmente, vamos por partes. El Estado como tal, como ya lo he dicho en mi ley en otras oportunidades que vino a dinamitar el Estado, bueno, en este caso el Estado dejaría de ser el garante de la educación pública y pasaría a tener un rol subsidiario, porque el financiamiento de la educación estaría en manos también de las familias a las que se considera el núcleo base o la autoridad primera para la educación de las nuevas generaciones. Entonces, es una responsabilidad compartida con las familias y esto está habilitando a que haya aportes y aranceles en todos los niveles. Es algo que está comprendido en el artículo 67 del proyecto. Y las empresas podrían aportar en forma directa, por supuesto, eximiéndose con eso de impuestos, al financiamiento de las escuelas, pero a cambio esto les daría o las habilitaría para tener injerencia directa en los proyectos curriculares de las escuelas. Esto es muy, muy peligroso porque ya sabemos que las empresas lo que buscan es rentabilidad de su inversión y formar para mano de obra para el pedacito de requerimientos que tiene su empresa, no para una formación en todas las dimensiones de como seres humanos de nuestras futuras generaciones. Bueno, hay una consideración de que las escuelas estatales y privadas pasan a tener el mismo trato y reconocimiento jurídico. Esto significaría además que se aumentarían los subsidios a la escuela privada. Nosotros sabemos que en este momento hay un promedio, varía según la provincia, pero alrededor del 20% de los presupuestos del país se van a la educación privada a través de de subsidios a los salarios docentes, pero también en algunos casos al mantenimiento de los edificios escolares y al personal auxiliar. Bueno, con el tratamiento igualitario, una escuela privada puede aspirar a tener exactamente el financiamiento de la totalidad de esos gastos por parte del Estado. Esto también significaría un proceso también de descentralización a través de una creciente municipalización posible de las escuelas bajo la denominación de una supuesta libertad de cada escuela de elegir hasta un porcentaje alto de su currícula. Bueno, por supuesto, en materia de financiamiento desaparece la responsabilidad del Estado de garantizar un 6% del PBI para la educación. Eso era un artículo que está en la ley vigente, 26.206, que por supuesto no era responsabilidad exclusiva del Estado Nacional, ya que el Estado Nacional solamente aportaba alrededor de una 25% de ese 6%. El resto lo tenían que aportar las provincias con la consecuente desigualdad que ya sabemos que ha tenido, porque el gasto por alumno ha dependido de los recursos financieros de cada escuela, perdón, de cada provincia, y esto ha redundado en una inequidad, porque hay lugares como Ciudad de Buenos Aires que tiene una inversión por alumno mayor que el resto del país porque su PBI es mayor o su Producto Bruto Regional es mayor, y eso le permitía tener una inversión mayor por alumno, no porque hiciera más esfuerzo, eso siempre lo destaco, en relación al gasto total de su presupuesto, que suele ser uno de los más bajos. Bien, acá alguna puntualización sobre lo que dice Laura al principio es muy importante. Volvemos atrás de la ley 1420. Sí, sí, bueno, en ese sentido, el amigo Milei es sincero. Volvemos 100 años atrás. Sí, más de 100 años. Sí. Porque ellos que admiran tanto a la generación del 80, la ley 1420 es un producto de la generación del 80, fue sancionada en 1888 y consolidaba la escuela primaria, común, gratuita, obligatoria y laica. Exactamente. Esta escuela que propone Milei, la escuela libertaria, no va a tener ninguna de esas características. No va a haber ninguna obligatoriedad de que los chicos vayan a la escuela. Y ahora sí, desde los 4 a los 18 es obligatorio. Es obligatorio. Y hay otro problema acá, que también lo puntualizó Laura, que es, podríamos resumirlo en la frase de Michael Corleone: no es nada personal, son solo negocios. Acá hay un ribete ideológico también. Pero esto para las escuelas privadas es un negocio. Claro. No perdamos de vista este desvío de fondos a las escuelas privadas y el empobrecimiento del sistema público. Es un negocio, porque si vos querés poner una carnicería, nadie te subsidia la carnicería. Claro. Pero si querés poner una escuela, sí. Es todo ganancia para vos. Sí, sí, sí. Pero yo creo que también es la pérdida de ir al colegio de un montón de chicos. Absolutamente. O sea, ahora que vamos terminarán en el analfabetismo, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora Laura va a hablar de las modificaciones también. Ella dice currículum, que es una palabra que los docentes usamos mucho y la gente se asusta un poco. Pero currículum, para decirlo de una manera sinóptica, aunque no muy técnica, son los contenidos que se ven en la escuela, claro. Los contenidos. Esto ahora están garantizadas una serie de contenidos mínimos. Después, si hay más en la escuela, bueno, bien, sí. Inclusive en las escuelas públicas. Bueno, si querés, Nachito, vamos al segundo audio. Con respecto a la currícula, también hay novedades preocupantes. En principio, porque no habría una currícula única, sino que cada escuela podría tener hasta un 25% de la currícula definida por la propia escuela según sus propios proyectos, según una supuesta libertad educativa para que las familias y las empresas que tendrían injerencia por su aporte financiero a la educación, podrían definir. Esto es sumamente grave, porque hablamos de un 25%, estamos hablando a lo largo de, por ejemplo, una escuela primaria de 7 años, estamos hablando de más de casi 2 años de currícula definido por la propia escuela. A esto se le suma la autorización de cada escuela definir una enseñanza religiosa dentro de la currícula. Esto va más atrás de la 1420, porque la 1420 es la ley de educación primaria que se hace con debates entre a quienes promovían la religión dentro de las escuelas y quienes defendían el carácter laico de la educación. Fue un debate muy importante y fundacional de nuestro sistema educativo que se aprueba en el sentido de que la currícula escolar no puede enseñar religión. Bueno, esto retrocedería, las escuelas podrían enseñar religión y se le entregaría inclusive más, no solamente religión católica, sino que también acá hay una avanzada muy grande de las iglesias evangélicas que están sosteniendo este gobierno. Sabemos que hay un pacto de iglesias evangélicas y el Estado de Israel para que se avance en un control ideológico, tanto de lo que puede ser otros perfiles, ¿no es cierto? Yo soy partidaria de la escuela laica, así que, o mejor dicho, de la escuela que no enseñe religión, que sea científica, y que esto es patrimonio de la familia, de la esfera privada, la enseñanza de la religión. Pero la escuela tiene que ser prescindente de ideologías, de instruir en una determinada, o adoctrinar. Esto sí que es adoctrinamiento, adoctrinar en un determinado tipo de religión. Y el otro aspecto que señala es, o habilita, es el homeschooling. El homeschooling, esta palabra en inglés, quiere decir la enseñanza en el hogar. O sea, se podría enseñar cada familia a sus hijos en la casa y a fin de año ir a rendir un examen. Bueno, esto es muy, muy grave. ¿Por qué? No solamente va en el sentido de desentenderse el estado de la educación, sino que además de privar a la infancia y a la adolescencia de un aspecto clave en su formación, que es la posibilidad de subjetivarse en el contacto con pares. Y además de salir de la esfera restringida de un núcleo familiar que puede estar demasiado sesgado desde el punto de vista cultural, psicológico, y o además que puede tener desviaciones. La única instancia donde la niñez, desde su primera infancia, puede tener acceso a una socialización secundaria que le permita comparar con otros modelos de personas, de familias, de sociedades, es la esfera pública de la escuela. Y digo la esfera pública de la escuela porque por eso soy una defensora acérrima de la escuela pública, porque ahí no hay recortes ideológicos. Entonces, un niño evangélico puede estar en una escuela compartiendo banco con un niño judío, musulmán o de una familia atea, como eran mis hijos. Pero en ese contraste, poder formar su propia subjetividad, eso sí que es libertad. En cambio, lo que propone este proyecto es lo contrario de la libertad. Es el someter a los pibes al recorte ideológico, cultural, psicológico y hasta violento en algunos casos de un determinado núcleo familiar. Eso es privar a la niñez de uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a compartir su vida, socializarse con otros, y eso es la escuela pública. Bien, acá otro aspecto muy importante, el que nombra Laura. El homeschooling es la soledad. En claro. Estados Unidos se está revisando esa modalidad, que por supuesto tiene muchos más controles que los que tendría acá si se diera, ¿no? Pero se está revisando esa modalidad porque se ha descubierto que muchos padres justamente no quieren mandar a sus hijos a la escuela porque en las casas hay situaciones de maltrato, de abuso sexual, etcétera. Y la verdad que los que hemos transitado las aulas, muchas veces nos hemos enterado de casos de maltrato infantil o adolescente o abuso y demás en la escuela. La escuela ha intervenido en esas situaciones. Y hay otra cuestión, que es que yo, cuando me subjetivo de una u otra manera, como decía Laura, lo hago en oposición a un otro. Para poder formarme yo, tengo que tener un otro delante, que piense diferente, claro, que viva diferente, que tenga una situación económica diferente. Eso era la escuela normalista, la escuela que quería la ley 1420. El hijo del portero junto con el hijo del médico, o el del presidente, o del diputado, o de lo que fuere. Yo, trabajando en el Mariano Acosta, tuve dos hijos de diputados en la escuela Mariano Acosta. Está claro. Bien que ahí había también exclusiones, porque había chicos que no llegaban a terminar la escuela y demás. Pero como objetivo está muy bueno eso. Claro. En cambio, ya ahora el objetivo es directamente, muchas familias directamente no lo van a enviar ni le van a dar educación. Por eso te digo, vamos al siglo XIX, claro, cuando las familias pudientes, las que vivían en palacio, las que nos contaba Adriana los palacios, como el Palacio Paz de 140 ambientes para cuatro personas, ellos le ponían una institutriz. Sí. No iban al colegio. Pero en cambio, la gente que no tenía educación, o sea, ¿qué educación le podía dar al hijo si ellos no sabían ni leer ni escribir? Porque eso se daba a principios del 20. Bueno, por eso la escuela pública es la garantía, claro, de la movilidad social ascendente. Y el vínculo es importante. Claro. Y es... me haces acordar, el otro día había un sociólogo, habló creo que en el programa de Caruso, sobre un libro, no recuerdo ni el nombre del libro ni el autor, pero el autor en un capítulo quiere sintetizar lo que es, el libro habla sobre nuestra realidad ahora, y la síntesis es: el otro no existe. Claro. Y es así. Claro. En cambio, como decías vos, en la escuela te encontrás con el otro. Sabes que hay otro y que el otro existe, ¿no? Hay un viejo libro de Beatriz Sarlo que se llama Escenas de la vida posmoderna, cuyo primer capítulo está dedicado a una tía de ella, maestra con el espíritu normalista, en la época que a los chicos en la escuela se los vacunaba, se les sacaba los piojos. Uno ahora podría decirlo con una visión actual, bueno, mirá qué manera de intervenir, toda la historia. Pero sin embargo, esa escuela garantizaba a esos chicos que a veces no sabían ni siquiera hablar en castellano. Claro. Los libros, el arte, un montón de cosas que esto les está sacando. Por eso, muchachos, no digan más que les gusta la generación del 80, porque ustedes son mucho peores que la generación del 80. Sí, sin duda. Son mucho peores. Y vamos al último audio, Nachito. Por último, vamos a hablar del aspecto que hace al gobierno de la educación y, por lo tanto, de las relaciones laborales. Bueno, acá la libertad no es para todos. Es para los empresarios, es para las iglesias y es para los gobiernos. Se establecería un consejo de padres que sería, en realidad, el verdadero gobierno de la escuela. Ese consejo de padres tendría facultades, como dijimos antes, para tener injerencia en la currícula, en el diseño de lo que se va a enseñar, pero también, junto con los directivos de las escuelas, estarían en condiciones de definir quién es docente y quién no de esa escuela. ¿Quién ingresa a la...? Se liquidaría todas las leyes laborales que se han construido a lo largo de más de un siglo en nuestro país, para comprender a la docencia como con derechos, que son derechos claves, no solo laborales, sino derechos claves para garantizar una educación crítica. Cuando hablamos de educación crítica, estamos diciendo justamente lo opuesto al adoctrinamiento. Es el derecho a que la docencia no sea elegida según el color del gobierno de turno o la empresa de turno, sino en base a concursos que se definen por orden de mérito, a través de distintos mecanismos de listados, que han ido haciendo de la escuela pública argentina una escuela prestigiada a lo largo de la historia, justamente, entre otras cosas, por su régimen de concurso interno y también por la estabilidad que el docente tiene para poder sostener su libertad de cátedra. Entonces, si el Consejo de Padres tiene facultad de despedir a un docente, obviamente el sesgo que se imprime va a ir coartando el discurso de la docencia y por lo tanto la diversidad de opiniones, de criterios que hoy imperan en nuestra escuela pública y que son muy sanos porque le permiten a nuestros niños y niñas conocer distintos puntos de vista. Bueno, esto además de ser un ataque a la educación, es un ataque, por supuesto, a los derechos laborales docentes que podrían ya pasar a no tener ningún tipo de derecho a la protesta, como se declara la educación un servicio esencial, cosa que va en contra de toda la legislación internacional. La educación no es considerada un servicio esencial, lo es, por ejemplo, un médico de guardia o una policía o un sistema de bomberos, pero no la educación, porque son cosas que se pueden, que pueden ser parte de un derecho a la protesta. Entonces, Consejo de Padres, que con empresarios locales podrían llegar a definir quién trabaja, quién no, a quién se despide, a quién no, y no hay ningún tipo de defensa de como trabajador. En este marco, y sabiendo que hay muchos temas que no hemos podido abordar acá porque el tiempo no alcanza, señalar que otro ataque muy particular es la educación técnica. El fondo de inversión especial para educación que tenía nuestro país está desapareciendo del presupuesto, como desaparece del presupuesto el reconocimiento a la ley de emergencia universitaria, y por lo tanto en el caso de la educación técnica es coincidente con el proyecto de país que este gobierno de la Libertad Avanza tiene, que no es el desarrollo de una nación con industrias, con capacidad para producir no solamente alimentos, sino también industria liviana, y por el contrario, quedar reducidos a un país sometido al extractivismo de las grandes potencias, que lo único que le interesan son nuestros recursos naturales. Por eso la educación técnica es desvalorizada, no tiene un desguace y una reducción de la inversión de alrededor del 76% en lo que va del gobierno de Milei, y todo tiende a profundizarse. Es un ataque en toda la línea. Bueno, con la disposición para seguir debatiendo estos temas y otros sobre educación, señalar que existen desde los sindicatos multicolores de nuestro país, donde está la directiva de Córdoba, a nivel de la ciudad de Córdoba, de la UPC, la directiva de la capital de Neuquén, en Aten, la directiva de ADOSAC Santa Cruz, dispuestos a abrir un debate nacional con las familias, con los estudiantes, para comprender la gravedad de esta situación, y un llamado a la CETERA a que abra el debate con asambleas por provincias, por escuelas, con la comunidad educativa, para comprender que lo que está en juego no es solamente el salario docente, sino que está en juego el futuro de nuestras nuevas generaciones, el futuro de nuestro país, en una educación que quedaría totalmente destruida en su carácter gratuito, obligatorio y laico, cuál era el formato histórico de nuestro sistema educativo. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, le damos las gracias a Laura Marrone, por supuesto. Y clarísimo. Clarísimo. Desaparecen también, porque nadie nombra, la educación de adultos y formación profesional. O sea que si vos no hiciste la secundaria cuando tenías que hacerla, jodete. Claro. Y tampoco, por supuesto, un diseño como el del CFP 24 sería imposible en este. Y por supuesto, que ya viene cascoteada desde hace rato, la educación especial, que acá no aparece en absoluto, que es lo que dijo en su momento el titular de la Agencia Nacional. bueno, no es mi problema que haya un chico discapacitado. Parece que no es el problema. Y pero lo que por otro lado, si ellos están destruyendo el INTI, el INTA, etcétera, ¿para qué quieren los técnicos? Realmente. Bueno, el tema ahora es si los dejamos. Claro. Porque bueno, en Mendoza. Ahora te digo, esto no va a ser tratado en las sesiones extraordinarias que le van a dar prioridad a la reforma laboral, sí, así es, a la previsional, pero sí está para... Sí, está en agenda ya. Está en agenda. Para... No tiene estado parlamentario, pero está en agenda. Y esto se va a complementar con la reforma laboral. Y no te puedo decir... Perdón, es modernización laboral. No te puedo decir, porque nos llevaría mucho tiempo, la serie de bestias, supuestos pedagogos que está teniendo la Libertad Avanza para analizar estos temas. El otro día hubo una discusión al aire donde estaba, nosotros hemos hablado con él alguna vez, Gabriel Brenner, y dos chicas de la Libertad Avanza que daban vergüenza. Nunca en su vida pisaron una escuela, nunca. No, es atroz.